Hola. No me escucho yo, ¿usted me escucha? Yo tampoco lo escucho a usted. Bueno, pero mientras usted me esté escuchando está todo bien. ¿Está bien? ¿Usted me escucha? ¿Sí? Bueno. Muy buenas noches a todos. Estamos en este programa que intenta deconstruir la agenda internacional a mal llamado, no, bien llamado a Aldea Global. Y en este día, ¿qué día es hoy? ¿Qué fecha es? Ya estuve perdido con las fechas. 16. 16. 16. Lunes 16 de julio. Lunes 16. Ahí está, ¿me escuchás? Ahí está, perfecto. Ahora, y ahora te escucho a vos también. Sí, acá estamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás preparado para ir a la guerra, parece? Porque estás muy abrigado para estar adentro de un lugar. Sí, también es verdad. También es verdad. Bueno, hablando de guerra, mandamos un gran saludo a nuestro operador estrella. Este satélite Yao, que hoy no pudo venir, tuvo una emergencia emergenciosa. Claro, una emergencia de verdad. Sí. ¿Ahí me escuchás vos? Nosotros te escuchamos. Y a ver si probamos con ese que está ahí. A ver, hola. En algún momento va a haber alguno que... Ahí está, ¿ves? Estamos tratando de hacer lo posible. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Discúlpenos, tuvimos un pequeño problema técnico que tiene que ver con que, el señor satélite Yago no ha podido venir porque ha tenido una emergencia de último momento, pero nos está operando el señor Matías Arriola Silva, flamante nuevo, primera vez, ¿no?, que opera programa. Para este programa sí, he operado en otros años, hace varios años. Bien. Y no conocí la consola como está. Es una nave nueva encima. Sí, está muy linda la consola. Así que, bueno, sepan disculpar si a veces tenemos algunos problemas como los que acabamos de tener de poder encontrar los micrófonos con los que vamos a hablar. Como les decía recién, este es un programa que intenta deconstruir la agenda internacional, Aldea Global. Y bueno, tenemos muchísimo para hablar. Vamos a darle la presentación oficial ahora sí a la señorita Victoria Estrada. ¿Cómo estás, Vicky? Buenas noches. Muy bien. Contenta de estar de vuelta tras unas pequeñas vacaciones que nos tomamos, ¿no? Yo no me tomé ninguna vacación. No sé de qué está hablando. Bueno, vacaciones radiales. Ajá, está bien, me parece perfecto. Bueno, ¿y cómo viene lo que vamos a estar desarrollando? Creo que hasta las 10:30 de la noche en este programa para deconstruir nos han dado muchísima tela para cortar, así que tenemos mucho de qué hablar. Por ejemplo, ¿de qué vamos a estar hablando? Y vamos a estar hablando de todo lo que dejó la Copa del Mundo, el final de la Copa del Mundo, Croacia versus Francia. Y bueno, tanto el resultado final como el show de los políticos, ¿no? Que estuvieron ahí rompiendo protocolos. A medida que veían y festejaban los goles. Raro, ¿no? Raro cómo se también... Eso le pasa porque está abierto el suyo. A ver. Hola. Hola, sí lo escucho bien. Hola, ¿no? Sí. Perdón, pero esto no lo hago del año 2008. No, pero está bien. Yo lo escucho a usted me escucha a mí, está todo bien. No, ahora no me escucha usted. ¿Sí? Bueno, va a tener estas particularidades del programa de hoy, así que sepan disculpa. Y ahora era usted. Así que no se enoje. Como les decía recién, vamos a tener que hablar un poco de lo que sucedió en Haití, un poco de lo que nos dejó mucha tela para cortar, de lo que sucedió en la cumbre que tuvieron por fin, ¿no?, dos de los líderes, si se quiere, más importantes, tanto Donald Trump como Vladimir Putin. Bastante controversial, un viaje bastante esperado por algunos para que ellos también pudieran hablar. Así que lo que vamos a hacer va a ser escuchar un tema y ya volvemos con esto y vamos a tratar de hacer la presentación un poco más acorde a ustedes. Así que muchísimas gracias. Esto es Aldea Global y lo vamos a estar acompañando una hora por lo menos aquí desde Radio Voces. Yeah. органы, органы, органы. Органы, органы, органы в погонах. Женский оргазм встречает препоны. Погонами, иконами нам замещают стропоны. Мизулина упорно запрещает гондоны. Агония, спазм, стук падающей короны. У страны похлеще, чем Анна, о неврозы. Дума бездумно, бездарны законы. Нет экономики или обороны. А есть Лубянка, лагерь, наручники, заборы. Бастрыкин, Сечин, жулики, воры. Железные занавесы, кормушки, щеколды. СИЗО, коридоры, решек, аккорды. В стране авангарда унылые морды, уроды. В Мордовии оттачиваю гонор. Сух бич пакет в Столыпинском вагоне. Надзирателей морды. Органы, органы, органы, органы. Органы в рясах и органы в погонах. Органы, органы, органы, органы. Погоны в головах и погоны на зонах. Тополь М президенту замещает орган. Свобода больше не более лучше не свобода. И когда вместо хуёв вводят танки в город, я отказываюсь быть протоном. Театр закончился, начались войны. Я бабушка, которой пришили органы. Впрочем, в пизду, господа из органов. Отрицаю вас, ваши путинские жаргоны. Никогда не знаешь, какой твой прогон станет последним стоном. Органы, органы, органы, органы. Органы в рясах и органы в погонах. Органы, органы, органы, органы. Органы, зажигая бигфордов. Thank you. Y ahora sí les vamos a hacer la presentación de este programa que intenta desconstruir la agenda internacional, como les decíamos, esto que es, se hace llamar Aldea Global. Les vamos a hacer la presentación, hoy tenemos en operación y conducción al señor Matías Arregla Silva. ¿Cómo estás, Matías? ¿Ahora todo bien? ¿Ya? Sí, ahora todo bien. Es más, mira, voy a gambetear esta situación en la cual estamos en esta radio comunitaria que tiene estas cosas que a veces pasan. Y vamos a estar escuchando a esta banda que tuvo un renombre últimamente, que en la final de la Copa del Mundial, Pussy Riot, toda esta noche, como podrán haber escuchado el tema anterior, que era Organs, de órganos, sería la traducción literal. Y vamos a estar escuchando otros temas. La verdad que me sorprendió el videoclip, muy interesante, y la música también. Así que me parece que me atrevería a decir que vamos a escuchar todos temas de esta banda, de Pussy Riot, una banda emblemática que también estaremos hablando desde lo que fue el mundial, digamos, los gladiadores actuales, digamos, a una escala mundial, ¿no? Donde toda el mundo está pendiente de lo que ocurrió este último mes con la Copa del Mundo de fútbol. Y bueno, en ese sentido es que por esas razones que ponemos a Pussy Riot, ya vamos a contar por qué, si no sabe usted. Usted que acaba de poner la radio y dice, ¿por qué están escuchando una banda rusa? ¿Solamente porque el mundial se llevó adelante ahí? No, porque existen un montón de connotaciones particulares con esta banda que ha sido un emblema, si se quiere, de algunas luchas muy particulares en un país que no deja de ser también particular. Hola, Vicky. Buenas. ¿Cómo estás? Por fin salgo del aire. Sí. Se estaba acusando de ser una persona. Exactamente, bulineada en el aire. Así que no fue la idea eso. ¿Cómo estás, Vicky? Bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien. ¿Tal? ¿Cómo viste el mundial? Algunos datos tenemos interesantes sobre el mundial. Por ejemplo, fue el mundial menos visto de la historia. Fue el que más se retuiteó y el que más se vio a través de distintas redes sociales. Básicamente, no redes sociales. Perdón. Menos visto desde cuándo, digamos, el Mundial del 30 no lo vio nadie, lo vio solo los que fueron a Uruguay nomás. ¿Quién ganó? Le ganó en la final a Argentina Uruguay. Mira. De atrás, 4-2. Mira vos. Y así hasta no la década del operador que diga, córtenle el micrófono, ahora la década hasta la década del 70 creo que no se televisó en diferido y después recién en la década del 80 fue en vivo. Pero lo que yo estaba por decir es que ahora se ha visto más que nada este mundial a través de un portal que es YouTube. Se lo ha visto muchísimo más los resúmenes de lo que han sido, lo que se podía censar en lo que son las últimas transmisiones en vivo. Ya sí. No se vieron los partidos casi en vivo, se los vio sino diferidos. Es que ya no están en la TV pública. Puede que sea eso también, ¿eh? Sí, el mainstream. Sí, el mainstream tiene que ver un poco con eso. Así que, bueno, vamos a hablar del mundial, vamos a hablar de esto que ya terminó, un evento a nivel global, y también pensar en eso, ¿no? Si es un evento a nivel global, ¿hasta qué lugares llegó? ¿Por qué decís que es la guerra por otros medios? Porque ¿es el fútbol la guerra por otros medios? Yo pensaba que si el fútbol es la guerra por otros medios, porque se exacerban algunos valores nacionalistas muy fuertes y que llevan a los extremos, en lugares quizá muy, muy horribles, ¿no? Como por ejemplo la mística esa de hacer de que 11 guerreros entran a la cancha para poder defender el orgullo de un país. Y las banderas. Y los himnos, ¿no? Sí. Escuchar un himno antes de es raro, ¿no? Si se quiere, gente llorando, ¿no? Cuando escucha el himno y le hace un evento deportivo que en los efectos prácticos no tiene como mucho. O lo contrario, digamos, mirá lo que está haciendo cuando se está cantando el himno. No cantó el himno, que es otra de los relatores argentinos. De las acusaciones. Sí, que los relatores argentinos le encanta, comentaristas deportivos le encanta prestar atención en eso. Absolutamente, bueno, entonces también pensar en eso, decir, hace falta tanto, y pensaba también leyendo a Thierry Meyssan, por ejemplo, donde él dice que esta victoria por parte de Francia ha transformado en una nueva alianza sociocultural en lo que es un país disgregado por el racismo. Me parece que tenemos que volver a hablar de racismo, volver a hablar de nacionalismo, que nos hace también espejo para poder decir, bueno, ay, ¿por qué los franceses racistas? No puede ser. Y tenemos un historial de colonias en África que se demostró también a través de lo que era su selección y cómo era también reminiscente en una parte de Francia a festejar una victoria con 7 de 11 jugadores viniendo de... Sí, creo que sí, en realidad son más, ¿no? Pero en el banco de suplentes. Pero jugando, la mayoría eran africanos o de otros países. Descendencia, sí. Por lo menos, de otro lugar. Bueno, estuvo la desagradable palabras de Marine Le Pen en el 2010 en Sudáfrica, que dijo que los jugadores, bueno, haciendo una crítica al mejor estilo argentino de que le estaba yendo mal en el Mundial, su comentario fue, juegan así porque no son franceses. Sí, exactamente. Sí. Claro. Que uno de los jugadores más... De hecho, casi no van a jugar, casi no salen a la cancha. Claro. Porque no fue cuando quedó eliminado. Sí, fue Zidane, creo, Zidane, el jugador que se manifestó y que bueno, se manifestó en contra de esos dichos y xenofóbicos. Emblema del fútbol francés de descendencia argelina. Exactamente, sí. Como el 9, Benzema, Karim Benzema, quien no fue convocado. ¿Qué pensará Mbappé, no? Y compañía sobre las cosas que decía, bueno, otra señora, ¿no? Claro, otra de las de las particularidades de esta final, no me acuerdo cuál jugador francés de descendencia africana fue que le dio la copa a la madre. Ah, mira. En el medio del mundial, que en realidad la copa del mundo solo la puede tocar los que ganan. Mira vos. Es como una tradición que se... Sí, solo la tocaron los campeones. Y hay unas fotos así que está la madre, que es africana, con la Copa del Mundo, muy playero. Sí, y después de lo que estábamos hablando, ¿no? De cómo entraron estos activistas de Pussy Riot, que entraron 4 de ellos. Perdón, yo lo dije mal, ¿cómo es que se dice? Pussy Riot. Ah, ahora está. Entraron 4 de ellos y una de los 4 chocó los 5 con nada más y nada menos que la figura del mundial. No me sale el nombre. Mbappé. Sí. En Mbappé. Bueno, una de las cosas que tenemos que hablar es eso, ¿no? Y por eso decía, ¿por qué parece la guerra, el fútbol, la guerra por otros medios, ¿no? ¿Cómo se los exacerba? Si realmente ha tenido un alcance global, como se lo pretendía en algunos otros lugares, ¿qué particularidad tiene que este evento mundial se haya desarrollado en Rusia? Todo lo que se dice sobre la sorpresa esa tan particular que se generó cuando se hicieron las Olimpiadas en China, en la que vimos una China muy alejada del imaginario colectivo, tecnológica y completamente nueva y moderna, y lo que se pensó de Rusia, ¿no? No se habló tanto de la historia de Rusia y de un montón de cosas por el estilo, también se utilizó esa perspectiva. Quizá también tiene que ver con que la Argentina se haya ido al Mundial rápidamente, entonces capaz que ese fervor no se manifestó. Además, es importante que se celebró mucho o se felicitó mucho por la organización del mundial, por la seguridad. Hay que tener en cuenta que también ISIS había hecho manifiestas, ¿no? las amenazas contra Cristiano Ronaldo y Messi. Por suerte se fueron rápido, no, porque nada. Quizás después sí, no, pero no pasó nada. Así que el mismo Donald Trump, por ejemplo, felicitó en la cumbre de hoy a Vladimir Putin por esa buena organización. Dice que estaba más tranquilo ahora Putin porque lo había felicitado Trump. Ahora, ¿qué es lo que no pasó, no? Con el Mundial de Brasil, que se puso tan en tela de juicio, que hubo tantas manifestaciones por el contexto en el cual se llevó a cabo, ¿no? Vamos a hablar un poco entonces de Rusia, vamos a hablar un poco del Mundial, vamos a hablar de la cumbre que tuvo lugar entre el premier de Rusia y el homólogo de Estados Unidos. Una reunión que estábamos esperando varios, como dos grandes influencias, si se quiere, del mundo, para que se junten y empiecen a dirimir algunas cuestiones particulares, algunos detalles, algunas cosas que tienen que ver con eso, frases y palabras, ¿no? Que son dos presidentes que Putin hace muchísimos años, pero que están en el poder y que se hacen, no pasan desapercibido nunca. Algunas cosas interesantes que vamos a estar contando de eso. Lamentablemente estaremos hablando de Haití también, y digo lamentablemente porque estamos hablando del primer país que se independizó en América. Y que está pasando quizá una de las situaciones, quizá la peor situación, no solo política, sino económica en su territorio, que es verdaderamente lamentable. Contarles un poco qué es lo que está pasando, volver a hablar también de Centroamérica cuando hablamos de Nicaragua, 17 muertos en otra de las que hacía los embistes de represión. Así que tenemos muchísimo para hablar con respecto a esto. ¿Por qué cuando vemos algún gesto benevolente por parte de un presidente de otro país, tendemos a compararlo rápidamente con lo que nos sucede a nosotros y a ponerlo como un ejemplo claro? Porque me parece como raro, ¿no? Desde el vamos. Y porque creo que es lo que hacen constantemente los argentinos, ¿no? Como que ven lo bueno en el otro y ya es el ejemplo. Estamos hablando de cómo se rompieron los protocolos por parte del presidente Macron y de la presidenta de Croacia, que nadie sabe. A ver, ¿cómo se llama la presidenta de Croacia? No tengo idea. Todo el mundo se enteró ahora en la final de que era una rubia y que era presidenta de Croacia, ¿no? Era una rubia que había vendido 40 Mercedes-Benz que tenía en su ministerio y no sabemos más que eso. No, pero es un ejemplo para la democracia argentina, seguro. Parece. Porque bueno, se celebra un poco, ¿no?, esto de que cómo rompen los protocolos, de cómo Macron festejaba los goles, de cómo la presidenta de Croacia abrazaba a sus jugadores, de cómo recibieron los croatas a la selección de Croacia. Entonces todo pareciera ser un ejemplo porque viene de allá y viene de Europa, ¿no? Por supuesto, de cualquier lado. Son blancos. Así es. Sí, bueno, además de decir que en Europa el aborto es legal, la presidenta se llamaba Kolinda Grabar-Kitarović. Ajá. Sí, y en realidad sí, el nombre, por favor. Y en realidad sí fue bastante notoriedad la última semana porque había unos fake de las redes sociales. Sí, que sí, la mostraban sí. En bikini con una super Playboy, sí, unas gomas así operadas, sí. Zarpado y fue noticia por eso también. Además de que Macri se sacó una foto con la camiseta de Croacia, no sé. Dándole qué. Buena suerte y bueno, dándole sí, bueno. La buena suerte que le dio a Hillary Clinton, la misma buena suerte. es un clásico, es, ¿no?, un déjà vu. Tiene que ver un poco con eso. Bueno, de esto y muchísimo más. ¿Sí? Y nos vamos con otro tema de Pussy Riot. ¿Cómo es? Pussy Riot. Yeah. Yeah, Strange Utah Bashing. ¿Cómo? No lo diga el nombre. ¿Lo traduzco? El ruso es como más crudo, como más fuerte, como bueno, no sé. Pero era croata el nombre que dije yo. No, el tema de Pussy Riot. No, es que acá no, es como no más está duro, la opción. Tenés que escucharlo a Putin y bueno, imitar un poco esa. Bueno, por ahora pongo el tema, él está en inglés en YouTube y no puedo decir. No puedo traducir. Operar y conducir. Claro, o sea, me está pidiendo mucho. Mirá, yo no puedo creer que haya llevado adelante este bloque. Estoy emocionado. Totalmente. Sos un ejemplo. Antes de que nos vayamos a escuchar este tema, les recuerdo que nos pueden encontrar en Cooperativa Radio Voces. Este es nuestro Facebook. En TuneIn nos escuchan a través de Radio Voces La Rioja. Nos pueden leer en la www.radiovoces.com.ar y nuestro teléfono es el 384-93-9434. También se pueden comunicar con nuestras redes sociales, que son Aldea Global por Facebook y por Instagram. También estamos en Instagram, Aldea Global. Exactamente, así que bueno, nos vamos a escuchar un tema de las rusas que generaron mucho revuelo, vamos a hablar por qué. ¿Cómo se llaman? No tengo idea. Some of you may become somewhat uncomfortable as parts of this film unfold. If you listen carefully, you will agree that the concepts will contribute to the rearing of a mature person who has a healthy, responsible attitude toward the sexual side of his life. Big smile for the camera. Будь смиренным, будь кротким, не заботься о пленном. Власти данной Богом, сынок, будь навеки верным. Я люблю Россию, я патриот. Живи просто святому подобно. Не ешь скоромное, потребляй скромное. И станешь на ноги скоро. Зампрокурора, прокурор, коммунистическая партия, дружба с олигархами. Я патриот, сам из Хабаровского края. И дела решать не в какой-то там вашей Европе выбираю, а на родине, в России матушке предпочитаю. Будь смиренным, будь кротким, не заботься о тленном. Власти данной Богом, сынок, будь навеки верным. Я люблю Россию, я патриот. Отдыхать, конечно, приятнее в Греции или Ницце. Не поеду на Фарос, говорят, там перебой с электричеством. Но если кто меня спросит, иметь бизнес тут или в загранице, то тут я сторонник российских традиций. Кого надо допросим, порешаем, кирпич вовремя уроним, рыбам скормим. Кто не нужен, того похороним. Слишком резвых мы на зоне трудоустроим. За своих мы до конца стоим, понял? Ведь дружба, брат, это святое. Без проблем, брат, уголовное дело твое закрою. Тех, кто много пиздит, зарою. Кто будет выебываться, уедет под конвоем. Надеюсь, Володя, Леша Навальный и Петя Павленский тебя больше не побеспокоят. Будь смиренным, будь кротким, не заботься о тленном. Власти данной Богом, сынок, будь навеки верным. Я люблю Россию, я патриот. Есть, например, директор в Иркутском пароходстве. С нашими интересами не имеет, сука, никакого сходства. Директор не отдает пароходы, а у Господа Бога свои заходы. Гараж, табуретка, веревка, ночь. Директору решаем нежно помочь. На погоне новая звезда, на шее стронгуляционная борода. Сын попросил на Рождество не елку, а месторождение соляное. Духовник мне сказал, что серьезные ценности это золотое. Y así le damos la bienvenida a este segundo, tercer bloque de Aldea Global, en el que vamos a desconstruir la agenda internacional, porque tenemos uno de, quizás si se quiere, una de las cosas que más estábamos esperando que se juntaran, tanto Donald Trump como el señor Putin. No sé si decirle señor ya a veces, ¿no? Porque después vamos a contar por qué estas chicas que estamos escuchando son un emblema de una lucha más que digna en este país tan conservador como lo es en Rusia. Pero lo concreto es que se han juntado Donald Trump y Vladimir Putin y qué nos han dejado al respecto. Sí, se juntaron el día de hoy, no un día, el día después de la final de la Copa del Mundo en Helsinki. Estaría bueno preguntarse por qué en Finlandia y en específicamente, bueno, Helsinki. Quizás porque, bueno, es uno de los países neutrales más importantes, pero que históricamente también tuvieron conflictos con Rusia, por ejemplo, por cuestiones, bueno, culturales y territoriales también. Finlandia era, para todos aquellos que nos están escuchando, era como una especie de contención estratégica. Era la Bélgica era la Bélgica para Alemania, era Finlandia para los rusos. Tenía que atravesar Finlandia para también una cuestión estratégica en cuanto a las guerras, como bien decís. La enemistad y la guerra ha sido más que cuantiosa entre estas dos naciones que tienen un largo historial de guerra. No es particular, no es azaroso, calculo, que se hayan juntado en este lugar, que es un punto estratégico para poder las puertas de Europa para Rusia. Así es, y también, bueno, muy importante lo que decías, que es un encuentro histórico que veníamos esperando, que se veía venir, porque bueno, ya vimos el encuentro histórico de Trump con Kim Jong-un de Corea del Norte y bueno, también con el presidente de China, Xi Jinping. Xi Jinping, el presidente del partido. Ajá. Y bueno, fue una cumbre histórica por los planteamientos que en realidad uno podría decir históricamente se vapulearon o se criticaron y acá estaban como un poco tranquilos, pero cada uno metía su denuncia o su palo. Particularidades, su palo, sí, exactamente. Ahora, algo que ha sido obviamente muchísimo más exacerbado por parte de Donald Trump, no tanto así por parte de Putin, que no desaprovechó ninguna oportunidad para no sé si socavar el liderazgo de Donald Trump con un país que claramente está viviendo una división política interna muy fuerte con respecto a este liderazgo que él lleva a nivel internacional y a nivel interno muy, muy cuestionable también hoy en Estados Unidos. Estamos hablando de que normalmente en Estados Unidos ganan dos mandatos y se calcula de que Donald Trump no lo pueda hacer con un mandato recientemente asumido. Lo que pasa es que alguno de los... ¿No está de acuerdo con eso? Y nadie pensaba que iba a ganar Trump, digamos. También, sí, lo que... No quiero utilizar la palabra común que se utiliza aquí para hablar acerca del binomio, pero en Estados Unidos no están muy conformes tampoco con cómo ha llevado la política internacional. Él, por ejemplo, el amplio gama de la población norteamericana no está conforme con cómo los representa Donald Trump en el mundo. Me parece que es relativo eso, pero bueno, se jugará un asado a ver quién gana, digamos, en las próximas elecciones. Me parece que... No es como quiere no, sacar recordemos gala para quien, recordar, exactamente, eso es lo que quiere hacer. Quien escucha este programa hace poco, cuando fueron las elecciones de Donald Trump, se apostó un asado a los licenciados en política internacional de un lado y los no licenciados en política internacional del otro lado, y ganaron los no licenciados en política internacional. Y bueno, así está Estados Unidos, ¿no? Pero no, igual más allá de el análisis, digamos, tiene que ver con que es como cómo él juega, digamos, las cartas, y que no tiene que ver con algo de que los licenciados en políticas internacionales entienden. Y si la población, pero es un showman. O sea, yo escucho una columna de política que hace en otra radio que es de otro país, de Uruguay, mira, y dice que Donald Trump no sabe leer y escribir. O sea, es una mufa, ¿no? O sea, se está burlando, pero dice que no se sabe leer, que solo sabe de televisión. Bueno, pero eso también lo entendemos nosotros, porque si escuchamos a nuestro propio presidente, no, Mauricio Macri, es demasiado evidente, ¿no? Bueno, pero volviendo un poco al tema, creo que los tres ejes principales, digamos, que se destacan de esta cumbre es por un lado lo de Corea del Norte, que nos mencionaban, digamos, que Rusia también tenía un papel preponderante en las relaciones y por también el comercio que tiene con Corea del Norte, que acordaron en realidad, pero o sea, en la rueda de prensa, obvio. Después, otro de los temas candentes, sobre todo para en Estados Unidos, es la intervención o el hackeo de las elecciones. Y exactamente, eso justamente quería hablar. Y por último, el conflicto en Siria, ¿no? Esos son los tres ejes, digamos, que estaba todo el mundo esperando que iban a opinar o a decir con respecto a esos tres ejes. Los tres ejes dijeron lo que quiere escuchar todo el mundo. Total. La paz, el desarme. Sí, totalmente. Así, es como medio... Miss Universo, sí. Totalmente. Entonces, ¿qué pasó cuando se juntaron y de qué fueron lo que hablaron? Nos decía recién cuáles fueron los tres tópicos más importantes y qué nos quedó de esa reunión. ¿Cuánto duró la reunión? Dice que 2 horas. Dos horas. Llegó 25 arduas. Minutos tarde nuestro americano compañero Donald Trump. Nuestro presidente, te faltó decir. Casi lo digo, por eso dije nuestro... Todo porque es americano. ¿Sabes? Referente americano, podría decirse. Sí. Ya no es la persona más fuerte, más poderosa del mundo. Lo que quedó muy en claro por parte de estos dos líderes, Putin y Trump, fue que las relaciones de Estados Unidos y Francia enfrentan un momento difícil, tanto dicho por Trump como por Putin, ¿no? Putin, de hecho, empezó así la rueda de prensa que llevaron a cabo. También se dijo que la Guerra Fría quedó atrás, eso lo dijo Vladimir Putin, y que, bueno, ahora... Textual quiero decir lo que dijo Trump: nuestra relación nunca ha estado peor, pero cambió hace 4 horas. Muy bien. Es un gran titular. Es impresionante, sí. Les tiro otro, ¿no? Prefiero tomar un riesgo político que arriesgar la paz persiguiendo la política. Una antipolítica de verdad. Claro, esto respecto, ¿no?, a este giro en las relaciones con Rusia. También, por ejemplo, se le preguntó esto de que a él había dicho que Rusia es un rival histórico para Estados Unidos, y Donald Trump los corrigió y les dijo: no, Rusia es un competidor muy bueno con el cual vamos a empezar a competir con el tema del gasoducto que tiene Rusia, ¿no? Que en su momento dijo también Donald Trump que Europa es un rehén de Rusia. Una de las cosas que tiene que ver con esto es que si no fuera por Rusia, buena parte de la población europea moriría de frío en todos los inviernos, y tiene que ver con que el mayor productor de gas del planeta es Rusia y que abastece a la Unión Europea de esta forma. Muchas y que de las efectivamente políticas... se lleva a cabo, ¿no?, mediante un proyecto político que es el Nord Stream, que es este gasoducto que abastece a toda Europa por parte de Rusia, ¿no? ¿Cuál fue la salida de Estados Unidos de forma estratégica para poder encontrar gas barato y poder hacerlo llegar a Europa de una forma muchísimo más segura? Esas son las palabras que utilizó. Y estamos hablando de Arabia Saudita y Qatar, que tienen un oleoducto que saldría casualmente por... atravesaría toda la zona... si se quiere, alrededor de lo que es Irán, y saldría por lo que hoy conocemos como Siria. Eso es uno de los grandes motivos por los que la política internacional también nos lleva a Medio Oriente. Rusia no tiene ningún interés de perder esta capacidad de negociación que tiene con Europa, y por eso es que interviene duramente en la zona de Medio Oriente. Y ya que mencionaste Irán, también fue un tema que se tocó en la reunión y en la prensa. Putin habló de que, bueno, se cuestiona un poco esta decisión de Estados Unidos de retirarse del acuerdo con Irán. Exactamente, un acuerdo que se llevó adelante en la administración anterior y que había dado ciertas pautas en las que se iban a poder manejar de aquí para adelante. Tiene que ver con, bueno, no solamente la energía nuclear en Irán, sino también la relación con los vecinos y la intervención con los vecinos, y este tratado que le daba la posibilidad a Irán de salir de alguno de los que eran las censuras más fuertes que tenía a nivel económico. A nivel económico y a censura que fue muy bien aprovechado tanto por Rusia como por China, cuando... Vos también comentabas de que parece que las tres instancias de negociación fueron a parar primero que nada con Corea del Norte, también con China y también con Rusia, lo que delimita también cuáles son amigos y enemigos en un esquema global más que muy interdependiente. Entonces eso también nos da la pauta de que esta reunión pareció ser simbólica, pero también nos dejó también posturas muy claras, y eso me parece a mí que es importante. En un momento no poco azaroso, que es después de un evento mundial en el que Rusia le acaba de mostrar al mundo que está al nivel de las grandes potencias en cuanto a organización y espectacularización, si se quiere, pero llevamos adelante un mundial en términos bastante pacíficos, si se quiere, con amenazas de terrorismo que no sucedieron, y yo creo que también es un mensaje eso. Y algo también particular que pasó en el contexto de que se hablaba, bueno, de que Trump felicitaba por este desarrollo tan bueno y pacífico del mundial por parte de Putin, bueno, de Rusia, fue el tema de Siria, ¿no? Porque se hizo como una especie de paradoja de que cuando se le preguntó sobre Siria, Vladimir Putin dijo: bueno, ahora te paso la pelota a vos, a Donald Trump, y se lo dio literal, le pasó una pelota de fútbol. Trump se lo entregó a su mujer, ¿no?, a Melania. Y bueno, esto pasó así. Un verdadero show, sí, es cierto. Donald Total. Trump y Putin también son un show bastante divertido de ver. Sí, siempre y cuando contando de que hay una diferencia abismal entre las capacidades de aglutinar poder en los últimos 15 años por parte de un tipo como Vladimir Putin, que si recordamos, por ejemplo, algunos datos que son exponenciales, cuando Putin asume el poder en Rusia, la desocupación en Rusia era homóloga a la Argentina, por ejemplo, y hoy estamos contando con estándares claramente europeos en los que hablamos de desarrollo, producción y también empleo. Lo que también nos hace caer a otra cosa que también es muy importante, y es el porqué, si se quiere, de que estamos escuchando la música que estamos escuchando. 100 por lo menos presos y más de... No, sí, 100 más o menos presos y algunos exiliados políticos por lo que nosotros llamaríamos disidencia sexual. Rusia también es eso. es un país altamente conservador, con la Iglesia Ortodoxa Rusa como uno de los grandes emblemas de cómo unificar un país continente como lo es Rusia, que ilegaliza la homosexualidad, lisa y llanamente. Sí, en sus discursos claramente plantea, ¿no?, un discurso homofóbico total. Vladimir Putin dijo, en palabras de él: nosotros no percibimos a los homosexuales en Rusia porque en Rusia no hay homosexuales. Y critica el feminismo también, ¿no? Absolutamente. Por eso escuchábamos a estas bandas y nosotros también a veces hacemos esta, si se quiere, esta cuestión binaria, ¿no?, que tiene que ver con cómo Estados Unidos maneja la política y cómo Rusia, y admiramos cómo Putin ha hecho algunas movidas estratégicas y políticas más que muy interesantes, pero nunca dejando de lado quién es uno y quién es el otro, ¿no? Porque tampoco Putin, por estar en contraposición a un tipo tan nefasto como Donald Trump, lo pugna de todas las acciones más que cuestionables que ha llevado adelante durante todo su gobierno. Y otro tema que mencionamos, que bueno, se habló en la cumbre y uno de los más importantes, como decía Matías, es Siria, ¿no? Se habló también de la seguridad del Estado de Israel. Volvemos a tener que hablar de eso. Vos fíjate que una de las críticas más fuertes que se hace desde el lobby israelita a Obama tiene que ver con cómo ha tratado a los palestinos benevolentemente. Hablando del Estado palestino, que parecen conceptos solamente, no sé, de características dialécticas, pero en realidad tiene mucho peso, ¿no? Que Estados Unidos, que ha sido uno de los grandes formadores de que Israel pueda hacer un poco lo que quiere en esa zona del mundo. Y en cambio la política de Donald Trump ha apoyado, por ejemplo, el traslado de la embajada a Belén, lo que es claramente un desacierto total. Jerusalén, lo que es un desacierto total para la política internacional, porque a una zona de esa fricción tener un apoyo de esas características es nefasto, por lo menos. Y también en esa línea lo que se habló es de la importancia de los Altos de Golán, ¿no?, que es un territorio clave, Sirio, que desde la Guerra de Seis Días fue, bueno, en 1967, declarado como zona ocupada lógicamente por el territorio de Israel, y se plantea ahora, ¿no?, como una zona que debe ser controlada para la seguridad del Estado de Israel, por lo menos en esos términos lo manifestaron en esta cumbre. Sí, Donald Trump, que también dijo que Rusia ayudó a Estados Unidos a aniquilar al Estado Islámico. O sea, también uno lo ve, además, sí. Y los escuchaba hablar y un poco también lo que uno aportó, uno lo ve a Putin como el inteligente, el estratega. Todo, el estratega, el formado, el cinturón negro de artes marciales, todo, y Donald Trump el chanta total. Es un desastre, ¿verdad? Y nada, también hay que ver que Donald Trump ha aprendido a hacer política, y en esa frase también está un poco onda. En realidad nosotros le ganamos, ustedes nos ayudaron nomás, ¿no?, con respecto al Estado Islámico, cuando a lo mejor el análisis es otro, ¿no? Así, pero bueno, pero también juega sus cartas, digamos, ahí, y también tiene que ver, bueno, con Rusia y Estados Unidos, por más que no es la Guerra Fría, y creo que en este programa hemos dicho, digamos, que no es la Guerra Fría precisamente porque no hay una rivalidad ideológica entre un Estado comunista y un Estado capitalista, pero sí sigue habiendo una pica, digamos, o por lo menos en la empresa internacional también siempre se juega un poco con ese pasado muy cercano, ¿no? Ahora, más que lo ideológico, están en pugna o en tensión, sí, las cuestiones económicas, más que nada, ¿no? Que de hecho también fue otro de los temas. Por eso Donald Trump dijo, no es rival, es competidor. O sea, rival se toma, ¿no?, creo, desde lo político como una justamente rivalidad política que podría ser simbólica, cultural, ideológica, social. En cambio, lo puso en términos meramente económicos al decir, no son mi rival, son mi competidor. Y bueno, con esto que hablábamos de la competencia, ¿no?, con respecto del gas. Una de las cosas que también tenemos que contar es que a Donald Trump automáticamente se hace con el poder y el gobierno de los Estados Unidos. Su objetivo claro es empezar a sancionar económicamente, como vos bien decís, a Rusia y tratar de acercarlo lo más posible para poder condicionarlo. Una guerra que parecía muchísimo más clara en el términos comerciales con China, y que claramente, como decía también Matías, se dio cuenta Donald Trump de que era una lucha imposible de llevar en los términos en los que él lo había dicho, por lo menos en la campaña. Así que no podemos tampoco menospreciar el valor de un tipo que hacía empresas inmobiliarias y un gran reality show, y se terminó transformando en el gobernador de Estados Unidos, quizá uno de los países más influyentes del mundo, Así que tenemos esta nueva, esta cumbre en la que se juntan, hablan directamente, el teléfono rojo ahora no funcionó. Y por último, estas acusaciones, ¿no?, de la injerencia de Rusia en las en los comicios electorales, que bueno, claramente Trump como que apaciguó un poco las aguas y dijo, nosotros en realidad el FMI nunca pudo demostrar estas escuchas, pero es como que dijo, le creemos al FMI, pero también le creemos a Putin de que no intervino, porque así lo manifestó. Entonces, hasta que no se demuestre lo contrario, es como que... Una salida decorosa. El FBI nunca pudo comprobar que eso se llevara adelante de esa forma. En el imaginario colectivo igual quedó como que uno de los rivales que prefería Rusia para tener enfrente era a Donald Trump y no a alguien como Hillary Clinton, que nos mostró desde la comandancia del Departamento de Estado ser una persona, un halcón más que una paloma. Así que muchísima tela para cortar. Va a quedar en las algores de la historia esta reunión que se llevó adelante en Finlandia y cómo delinearon un poco lo que es la política internacional. Me llamó la atención con la liviandad con la que hablan de otros países los que intervienen, con una, digamos, una obviedad casi sin tapujos. Hablaron de Siria como si fuera hablar de del patio trasero de su casa. Dijeron, bueno, mirá, en Siria lo que pasa es esto y está te esto. Te paso la pelota. Y toma. Bueno, claro, fíjate vos qué vas a hacer con esto porque también tenés mucho que ver, y nos olvidamos de que estamos hablando de un país que, gracias a la guerra civil, quedó total y absolutamente devastado, con millones de personas desplazadas, y tenemos una muestra más de cómo las grandes potencias hablan de los pequeños países, estos lugares de fricción, guerras a través de terceros que parecen mucho la Guerra Fría. Así hablamos un poco de lo que fue esta reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, como lo caracterizaba muy bien Matías. Decían, el inteligente, el que sabe, el formado, el que viene de los servicios de inteligencia, y el otro que viene de un reality, ¿entendés? Y que es naranja. O sea que la discusión política como que se tiende a ser un poco tenue. No hay que ridiculizarlos, decía un escritor español, no hay que ridiculizarlos porque parecen estos ridículos, después se transforman en grandes monstruos y termina siendo un problema. Tomemos todo lo que dicen como algo completamente en serio y completamente pragmático. Las potencias se sentaron a hablar, las dos grandes potencias se sentaron a hablar, y esto me parece que es un detalle no menor. Cómo hablaron de los países en los que ellos se cruzan, pero a través de terceros, y lo hablaron como si estuvieran hablando de una empresa de ambos, y estamos hablando de pueblos que han quedado devastados por la intervención, por ejemplo, de estos países. Hablamos de Irán, hablamos de los gasoductos, hablamos del Mundial, hablamos de Donald Trump y de Rusia. Y bueno, ¿qué más? Yeah!

it's a buckle, ayy. This is black man, this world, an expensive foreign, ayy. Just a big dog, yeah. My Kindle came in a backyard. My barbarian life is a dog. Barbarian life. Шесть лет драться, шесть лет не подчиняться, шесть лет сколочу банду, шесть лет мы не едем баланду, шесть лет драться, в этот срок не буду подчиняться, шесть лет сколочу банду, сами легавые ешьте баланду. Ниже параш может пасть, власть, масть, масть, власть, власть. Пиздец, только с крыльев могут красть. Власть, власть, власть, власть. И у вора есть честь, у вора есть масть. Красть, красть, красть, красть. Если ты безоружен, значит могут напасть. Пасть, пасть, пасть, пасть. Contra la corriente. Ya hubo. Y aquí volvemos con otro bloque más de Aldea Global. Pasamos por la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin. Te puedes comunicar acá con nosotros a través del 380-493-9434 y leernos en la www.radiovoces.com.ar, encontrarnos en nuestro Facebook que es Radio Voces y en TuneIn como Radio Voces La Rioja. Y en nuestras redes sociales, ¿cuáles son? En Facebook, Cooperativa Voces, sino también Aldea Global. Y en Instagram, también Cooperativa Voces y Aldea Global. Muy bien, esos son nuestros medios. Y tenemos que salir del viejo continente para acercarnos aquí, que es América, porque nos ha dado también algunas nefastas noticias para poder contar, que tienen que ver un poco con Nicaragua y un poco con Haití. Nicaragua, que parece no tener fin esta oleada de violencia que se está llevando adelante en las calles. 17 muertos contamos en el día de ayer por lo que han sido las represiones, en la que el canto es que se vaya el gobierno que está actualmente en el poder. También tenemos que decir en esta cuestión geopolítica, en la que nosotros hablamos también de Siria y de la influencia que ha tenido Rusia, Estados Unidos y las grandes potencias en este país, si se quiere, de fricción entre, sí, no solamente las potencias como Estados Unidos y Rusia, sino también Francia, Inglaterra e Italia, que han tenido Israel también, Irán en el contexto más local. Nicaragua, que empezó a mostrar algunos gestos de desalinearse, si se quiere, con lo que son las políticas del Departamento de Estado norteamericano, y eso ha mostrado también una clara desestabilización para lo que ha sido todo el movimiento, una elección que nunca llegó a poder refrendarse, y la violencia como un aspecto de represión con algunos tildes, si se quiere, porque la organización por parte de los que están en contra del gobierno nicaragüense están haciendo mella de características muy poco pacíficas y muy poco democráticas, lo que También llama muchísimo la atención cómo la prensa internacional no hace hincapié prácticamente en lo más mínimo. Sí, ¿no? Porque si se habla de derechos humanos siempre se señala a Venezuela, pero un país tan cercano como Nicaragua, poco se trata en los medios y las muertes ya ascienden, como vos decías, bueno, ahora en estos días 17, pero ascienden a más de 250 aproximadamente. Lo que claramente nos hace ver cómo nosotros tratamos siempre de construir esto que se llama la agenda internacional, en lo que los grandes diarios y los grandes medios y los grandes países utilizan como agenda para decirnos dónde están los problemas y dónde claramente no los hay. Grandes detentores de la democracia y la institucionalidad por parte de nuestro país no han dudado en alzar la voz a la hora de cómo se llevan adelante las elecciones, cómo se llevaron adelante las elecciones en Venezuela, pero también dejando de lado cuando hay elecciones que no son convenientes también a lo que son los grandes hegemonías, y eso se ha mantenido siempre con un vacío casi absoluto. ¿Por qué hablamos desde La Rioja, en la Argentina, de un país como Nicaragua? Porque pensamos de que ese nivel de desestabilización es muy claro, ese nivel de blindaje mediático al que nosotros estamos sometidos también a nivel local, nos hacen dar cuentas de que no hace falta de que nos vayamos hasta Medio Oriente para poder pensar en cómo las grandes potencias friccionan para que algunos países no alineados empiecen a darnos muestra de cómo son desestabilizados de forma externa. Esto que es en el manual, te dicen la política interméstica está siempre atada a una cuestión meramente interna, y pensarlo de esa forma también es una forma simplista y de características poco clara, porque no muestra cuál es el halo en el que estamos hablando. ¿A dónde puede llegar esto que pasó en Nicaragua? No lo sabemos. No sabemos hasta dónde puede llegar, pero sí podemos decir de que estamos claramente ante las puertas de lo que se puede llamar una guerra civil. Ya estamos hablando, sí, de bandos que se están peleando de forma directa y de forma masiva. También lo que la Carta Orgánica de la ONU llamaría de forma inmediata que el Consejo de Seguridad actúe al respecto. Indudablemente que Nicaragua y su falencia en cuanto a no tener gas ni petróleo lo hace estar en un punto mucho más que muy lejos de los primeros lugares en la agenda. Sí, bueno, una semana donde ya hay más de 170 muertos, donde esta semana que pasó hubo enfrentamientos dentro de la universidad, hay muchos videos que se subieron a las redes sociales en las cuales muestra atrincherados, imágenes muy fuertes donde la gente manda salud a sus familiares pensando que van a morir. Esta es la situación de que está viviendo Nicaragua en este momento. Ortega sacándose fotos con personas encapuchadas, que son los paramilitares que están actuando en todos los barrios periféricos de Managua. Y bueno, una situación realmente escalofriante en un contexto que no se entiende también en la contradicción de un referente como Ortega del Frente Sandinista de Liberación Nacional esté llevando adelante este tipo de acciones propias de una dictadura, de un golpe de Estado y del fascismo, ¿no? Exactamente, una de las cosas que nosotros también tenemos que poner en contexto, cuando nosotros lo miramos decimos, bueno, pero estás hablando mal de un gobierno sandinista que está llevando adelante una represión de estas características. Sí, justamente, de sandinista tiene bastante poco, si se quiere, y sí tiene de un apego bastante, propiamente dicho por parte de él, que era un apego a la democracia más estructural que tiene que ver con el Departamento de Estado norteamericano. Volvemos al mismo concepto. ¿Por qué nosotros hablamos tanto o sabemos tanto de algunos países y a veces no sabemos los otros? Y pensar en que esta misma lógica puede ser aplicada a cualquiera de los países sudamericanos. Yo creo que es un peligro que empieza a picar cada vez más cerca y que nos empieza a hacer, por lo menos, a darnos una prerrogativa que tiene que ver con miremos cómo está sucediendo en un contexto muchísimo más local y pensemos que Siria cada vez está más cerca que lo que creemos. ¿Cuál es el primer país de americano que se logró independizar de las colonias hegemónicas europeas? rápidamente a todas las preguntas, a todas las personas que se lo pregunté, me dijeron, bueno, no, Estados Unidos. Estados Unidos. Claramente, sí. ¿No? Y porque Estados Unidos, no sé qué, porque Estados Unidos. Bueno, no es así. El país, el primer país que logró echar a los europeos de su sistema hegemónico de colonialismo fue esta pequeña isla de Haití, en Centroamérica, que podría haber sido un baluarte a la hora de pensar en las independencias de todo el continente. Pero claramente no lo fue. Estados Unidos, junto con Francia, peleando en contra de los ingleses, dieron como resultado de que no dejar impune a la revuelta que hizo que esta pequeña isla de Centroamérica se independizara antes que Estados Unidos, a la hora de hacerle pagar los costes mismos de la independencia a ellos, costes que hasta el día de hoy tiene que pagar el país más pobre del continente. Que recientemente también, bueno, el año pasado creo que hablábamos de la quiebra de Haití por justamente esta deuda que estás hablando. Y bueno, el problema de hoy, la crisis que atraviesa Haití, tiene también que ver con esto y con los acuerdos que hizo con el FMI, entre ellos, una de las condiciones que era la eliminación de los subsidios a los productos del petróleo, que es lo que provocó esta gran revuelta y crisis social y política consecuentemente en Haití, donde tuvo que dimitir el primer ministro Jacques-Guy Lafontaine. Un francés. Sí. Exactamente. Cuando se lleva adelante lo que fue uno de los peores terremotos que tuvo que sufrir alguna población, se midió la cantidad de muertos que habría en un lugar como California y se calculaba aproximadamente entre 40 y 50 personas luego de un terremoto del grado 9 que fue el que sufrió Haití. Cuando Haití sufre este mismo un terremoto de estas características, los muertos se cuentan por cientos y si no por miles, después de lo que queda prácticamente la estructura del país destruida. La Argentina tiene, junto con Brasil y algunos países de la región, una actividad humanitaria, si se quiere, por parte de sus fuerzas armadas, bastante particular, estable en los lugares en los que conocen esto. Una lógica que parecería completamente inviable. Estamos hablando de el 60% de la población que no cuenta con agua potable, casi el 80% de la población que no cuenta con luz eléctrica, ni que hablar de lo que son servicios básicos de salud y la posibilidad de alimentarlos. Sí, después hay otro, me parece fundamental, tres datos de lo que fue el terremoto o lo que ocasionó. Por un lado fue el cólera, como mencionabas, que no hay agua potable. Bueno, organizaciones no gubernamentales de Haití dicen que dentro de estos grupos militares de distintos países trajeron el cólera a Haití, que no había, donde ya después de no solo el terremoto, sino el cólera mató a más de 240.000 personas en Haití, se estima. Esa es una de las cosas que trajo, digamos, el terremoto. Después, por otro lado, préstamos a bancos internacionales como el FMI y el BID, préstamos que ascienden a más de 100 millones de dólares, que también es como, o sea, además de las deudas que ya venían teniendo, también generaron otras deudas, y todo el apoyo internacional, que no era deuda, sino que era apoyo, también generó otra o una tercera cuestión que tiene que ver con el control del Estado y la corrupción que tiene esos países como el nuestro, en la cual la intervención militar y organismos internacionales que están en Haití hasta el día de hoy hacen que todos esos duques de la plata negra, claro, o sí, lavado de dinero, pierden protagonismo y también están, digamos, mucho ese dinero que se destinó, digamos, a hacer casas, etcétera, fue chupado, y además también en todo ese mercado negro que había, también de una manera hay una puja ahí dentro de mucha de la gente que pide, digamos, que se vayan los militares los cascos azules, tiene que ver también con cuidar su kiosquito, digamos, como se diría en Argentina, que también es un tercer eje, digamos, que es complejo a la hora de, o sea, bueno, hay que irse los cascos azules, la cuestión humanitaria, a la vez toda esta cuestión humanitaria que trajo una enfermedad que en la situación en que está de Haití, que estaba antes de incluso del terremoto, hace que hayan muerto tantas miles de personas. Haití también tiene algunas denuncias internacionales que son más que importantes para que nosotros veamos los abusos sexuales por parte que ha llevado adelante los ejércitos de la Argentina y de Brasil, con un montón de denuncias que tienen que ver con esto. Lugares en los que se trata de ir y ayudar y que terminan la anarquía propia de ese lugar, la falta de control en estos abusos que tienen que ver con que lo único que hace los ejércitos de los distintos países es tratar de... Le voy a interrumpir. Si hubiese habido anarquía, no habría ese caos. Bueno, está bien. La anarquía es lo que nosotros hacemos con ella. Está bien, tiene razón. Es un concepto, me parece, que inculcado por precisamente la lengua castellana, a la cual representa el rey de España, que estaba bastante en contra de la Revolución Española. Yo hablaba de ausencia de control y de ausencia de ley. No hablaba de una cuestión de esas características. Sí, es una palabra inculcada para menospreciar un sistema de organización. Tiene razón. Político ideológico. Sí, tiene razón. La anarquía es lo que nosotros hacemos de ella, no lo que es. Sí, que en realidad quiere decir, no, en todo caso, no, que no hay Estado, pero no quiere decir que sea un caos. En este caso lo es. En este caso lo es, pero no es que no haya un Estado, precisamente hay un Estado. Sí, prácticamente se lo nota, por ejemplo, normalmente Haití como un Estado fallido, se utiliza la misma caracterización que se hace con algunos países de África. Teníamos que hablar un poco de Latinoamérica y también hablar un poco de aquí del lugar. Hablamos también de Nicaragua, hablamos de Haití, así que eso es nuestro bloque sobre América. Nos hemos pasado media hora de lo que es nuestro horario habitual porque tuvimos algunos problemas técnicos que nos llevaron a tener que salir un poquito más tarde en este programa de Aldea Global. ¿Qué tenemos que decirles entonces? ¿Que nos vamos a salir el lunes que viene? Sí, por sí. supuesto. Por supuesto, exactamente. Así Emmanuel que... Girard se está yendo a los pagos. No, vos tiraste el centro ahí, si preguntaste, bueno, este programa por suerte no depende más de ti. Bueno, me alegro. Y bueno, el próximo lunes estaremos haciendo nuevamente Aldea Global y tratando de construir la agenda internacional con las personas que estamos aquí presentes y otras que no han venido hoy, pero que van a estar el próximo lunes. Los instamos a que estén. Los instamos, los vamos a empezar a hostigar y cosas así por el estilo. Saludos, cosas por el estilo. Un saludo a Romina y Catalina que me están escuchando desde Córdoba, que les extraño mucho. Ay, mira, estás solo, pobre. Sí, igual estuve todo estos días, estuve con gente en casa. Creo que es la primera vez que voy a estar solo posta en casa, haciendo varios trabajos. O sea que podemos trabajos. Ir a comer a tu casa ahora. Sí, pueden venir a comer a casa. Bien, si perfecto. Quieren. Y podemos tomar algo así. Sí, después de esperar que pase la 8 nomás. Bueno, el colectivo. Está bien. Así que bueno, le mando un saludo grande a Mariana que nos estaba escuchando y a Alfonsina que creo que ya está durmiendo. Así que les mando un beso grande, compañera. Así que esos son todos los saludos. Espero que al público le haya gustado escuchar Pussy Riot. ¿No? ¿Cómo era? Riot. Pussy Riot. A mí me sorprendió, la verdad, que había escuchado un par de temas, pero más bien del lindo de más. Del punk o el hardcore, y veo que tienen también otro tipo de música. La verdad que me gustó haberme atrevido a poner toda música de Pussy Riot para este programa. No sé, nuestro nuevo operador. El nuevo operador de... No, le mandamos un saludo a Yago encima. De Aldea Global. Grabé el programa y todo, eso no les dije. Completa. Sí. No, un éxito total. Así que bueno, eso es todo por hoy. Esto ha sido Aldea Global, un programa que intenta deconstruir la agenda internacional. Muchas gracias, Victoria, por llevado adelante este programa. ¡Uy, qué seria! Sí. Así que muchas gracias, Mati, por hacer de conductor y también operador. Un saludo grande a Yago, que bueno, hoy no pudo venir, pero le mandamos un abrazo grande. Gracias a todos los que nos han estado escuchando. Nos vemos el lunes que viene. Вагоны, все прихожане ползут на поклоны, призрак свободы на небеса. И правда отправит Сибирь к Глубоко губей. наших глади сідай, віддав протестуючих сідав конвой. Та ми прийдеш, мене оскорбиш! Женщина, муж, дражайте, люби!